todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Estamos grabando esta audición, bueno, cerquita de la hora de la audición, pero es un hueco que nos queda entre los distintos medios de prensa que estamos recorriendo. Arrancamos en la ciudad de Carmelo, acá está el compañero candidato a diputado por Colonia, el profesor Daniel Rey. Una intensa agenda de prensa. Vamos después a visitar también la ciudad de Rosario. Terminamos inaugurando el local de la 326, Unidad Popular Frente a Trabajadores, hoy a las 6 de la tarde en Colonia de Sacramento, como lo explicaba Daniel ayer, en la calle Artigas. En cuanto vas entrando allí a una de las principales, está el local que hoy estaremos inaugurando. Y bueno, recibiendo además saludos de compañeros de Palmira, de Tararira, de los distintos lugares de Colonia. Pasamos un fin de semana realmente alentador. Ayer dejamos la audición antes de hora porque estábamos saliendo para la inauguración del local Rubén Sassano en La Teja. El saludo a toda la gente que se acercó, que vino a conversar, que participó de la actividad. El saludo y las felicitaciones a los compañeros que realmente han hecho un trabajo espectacular en todo este tiempo. Es un trabajo que viene ya de largo tiempo, con una presencia muy fuerte en la calle. Estuvimos también en el sábado, que estuvimos en la Peña de La Teja, y luego estuvimos en la charla de la Plaza John Lennon, que fue una charla muy linda con participación de vecinos. Creo que hay que multiplicar este tipo de actividades en esta etapa porque tiene mucho que ver con eso que definimos el cuerpo a cuerpo, ¿no? El ir al encuentro de la gente. Se acercan 4, 5, 6 personas nuevas, vecinos que andan en la vuelta, nos escuchan. Ayer hicimos una experiencia muy buenísima también en Carrasco, ¿no? En Malvin Norte viene a ser, en Camino Carrasco y Puerto Irigoyen. Ahí estaban los compañeros de la agrupación. Llegamos tarde porque veníamos de la inauguración del local de La Teja. Había pasado gente, pero ahí avanzamos en esa experiencia de la charla barrial porque abrimos el micrófono a gente que estaba cerca. ¿Y qué aportes que recibimos? ¿Qué aportes? Algunos que nos animaron a hablar también. Venían una pareja que se acercó a conversar y la mujer dice: mire, ¿qué me va a decir de la AFAP? Hace 2 meses me jubilé, estoy cobrando 320 pesos por mes por la AFAP. Bueno, eso se da cuando estamos en la calle, en el contacto con la gente, en el mano a mano. Bueno, saludar una vez más y felicitar a los compañeros de la agrupación del CH. Tremendo acto el del viernes de noche en Avenida Italia y Comercio, ahí como UPFT, con los compañeros de todos los sectores. Un acto hecho a pulmón, ¿no? Se le terminó la carga al equipo, terminó con un megáfono, en fin, una campaña que toma fuerza, cobra fuerza y va sumando brazos también. Y si en algo tenemos que detenernos es justamente en convocarnos todos en este tiempo a poner nuestra voluntad y el tiempo que tengamos, nuestra fuerza, a dar el impulso militante que precisamos. Dos anuncios también antes de entrar en algún tema más de fondo. estamos en una etapa de ensobrar listas para los circuitos y allí vamos a precisar compañeros dispuestos, compañeras, a dar una mano en esto. Una tarea que se liquida en 2 o 3 días, ¿no? Pero precisamos brazos para eso. Aquellos que puedan dar una mano, le pedimos que se comuniquen al 092-326-000. 092-326-000. Y a este mismo teléfono, aquel que precise listas, que necesite material informativo o que pueda dar una mano a distribuir listas en su lugar, en su barrio, en su pueblo, comuníquense que inmediatamente nosotros vamos a estar respondiendo. En las internas este teléfono nos dio un resultado muy bueno en contratar gente. Está abierto nuevamente, así que animarse a dar ese paso. Sé que hay complicaciones de la vida de cada uno. Los abuelos cuidando a los nietos, la gente trabajando que sea una changa, bueno, todo lo que pasa, pero nos quedan 20 días. En estos 20 días quitarle un ratito de repente hasta el descanso para poder dar un paso en la construcción de ese futuro que todos nosotros, por el que nosotros estamos peleando y que necesita nuestro pueblo. Ayer, fue el sábado allá en la Plaza John Lennon, un matrimonio que se nos acercó a conversar, que todavía iban a votar el sí, pero todavía no estaban decididos a votarnos en octubre, decían, tenemos que hacer esto ya no por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos. Esa es una verdad grande, como una casa, que habla de los sentimientos de la gente buena, de la gente de pueblo, que piensa en los demás antes que en uno mismo. Esta semana, que además trae, viene cargada de actividades muy importantes. Mañana martes, y lo decimos con el orgullo que nos hincha el pecho, ¿verdad? El orgullo de que los jóvenes de la Unidad Popular Frente a Trabajadores nos estén convocando un acto mañana a las 7 de la tarde en Plaza Libertad para homenajear, para mantener vivo, para homenajear a el comandante Ernesto Che Guevara. Esto es toda una definición. Yo decía ayer, esto seguramente no trae votos. Y no nos importa, ni los buscamos por esto. Esto es un tema de conciencia. Es un tema de ideología. Es un tema de qué lado nos ponemos en la lucha de clases. Es un tema de recuperar la verdadera historia. Ante tanta malversación, tanto bastardeo, ante tanto abandono. Nuestros jóvenes, estudiantes liceales, universitarios, trabajadores, la verdad, cuando los escuchamos, cuando los leemos en lo que escriben, nos están hablando de que tenemos un futuro asegurado. Entonces, vale la pena mañana estar acompañando a la juventud de la Unidad Popular Frente a Trabajadores en un acto que es toda una definición de qué política queremos y qué contenido tiene nuestra lucha política. Y el miércoles, la marcha por Palestina. En la vorágine de la campaña electoral a veces queda para atrás la mención a esta realidad que nos compromete, nos convoca y de la que nunca fuimos ajenos, ¿verdad? Con Palestina toda la vida. Allá nos aconsejaban, che, no metan tanto lo de Palestina porque capaz que eso saca votos. Y la verdad que queremos que la gente nos vote, queremos conquistar un lugar en el Parlamento, pero no a cualquier costo. Este es un costo que no estamos dispuestos a pagar. El no ser coherentes, el no ser internacionalistas, en no confrontar duramente, frontalmente con las políticas del imperialismo y del fascismo. El drama del pueblo palestino, el genocidio que está haciendo víctima el pueblo palestino, no nos permite mirar para el costado, no nos permite la ajenidad. Es parte de nuestra lucha. Así que nos convocamos junto a todos aquellos orientales verdaderos, artiguistas, contra la gente antiimperialista, de izquierda, solidaria, humanista, que no permanece indiferente ante tanta violencia, ante tanta injusticia, que en esencia la política, el imperialismo, es la injusticia, es la guerra y es la violencia. Así que esta semana viene cargada de actividades de tremendo contenido y, por supuesto, yo me estoy salteando acá las actividades que, como parte de la campaña, se van, no se detienen. Están presentes cada día en el puesto en la feria, en el puesto en el barrio, en las charlas, en los actos. Yo ahora aquí no tengo la agenda, pero capaz mañana estamos convocando a las actividades del fin de semana. Ahora sí me estoy acordando de memoria, porque me llegó un mensaje hace un poco rato, que el domingo 13, a las 5 de la tarde, tenemos acto de la 326 en Villa García. Acto de la 326 de Villa García. Y una convocatoria que sí no puedo dejar de hacer es la de este jueves a la departamental del 26 de marzo, departamental ampliada del movimiento 26 de marzo, para este jueves a las 19 horas en Convención 1165. Estas son reuniones tremendamente importantes. Cualquiera de ustedes puede entender que estamos en una etapa donde la planificación de cada paso que damos es esencial. El poder cubrir los espacios, los agujeros que nos van quedando, los lugares que todavía no llegamos. Todo eso implica organización y planificación, y eso, para eso están los organismos de funcionamiento partidarios. Por eso la convocatoria a todas las agrupaciones para el jueves es una departamental ampliada, o sea que los compañeros de la agrupación, todos los que puedan participar, los estamos convocando para esta reunión del jueves que viene. Nos queda poco tiempo, 20 días no son nada. Yo lo decía ayer, pueden no ser nada o pueden ser mucho. Depende cómo nos plantemos en la cancha. Depende de cuánta voluntad, de cuánta cabeza, de cuánto razonamiento le pongamos a este tiempo que nos queda. En salir a visitar gente, a hablar con la gente, a llevarle la lista, a llevarle la papeleta, a explicar las razones de por qué es importante que en octubre se vote el sí con la papeleta blanca y se ensobre las listas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. En nuestro caso, convocamos a ensobrar, obviamente, la 326, pero que se ensobren las listas de los que vamos a pelear en defensa del sí, que va a triunfar el 27 de octubre, y en defensa de todas las causas populares. Bueno, se nos corrió el tiempo en una desordenada audición en medio de esta recorrida por Colonia que hacemos con tanta alegría y con tanto orgullo de encontrarnos con compañeros tremendamente valiosos, que dejan horas de trabajo, de su tiempo, para militar, para construir, para ir generando las condiciones para que esta izquierda que lucha tenga fuerza organizada, política, y presencia organizada y política en todo el país. Nos reencontramos mañana sí, ya en Montevideo, a las 12:15, aquí en la 36. Hasta mañana.